¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luisa? Bien, muy bien. Bueno, ya tenemos las listas confeccionadas, difundidas. ¿Alguna consideración al respecto, Juan Carlos? Bueno, sí, tenemos fumata blanca. Siempre hasta que hay fumata hay tensiones. Yo suelo decir, para reivindicar la política que eso ocurre en nuestro país, en Suecia y en Italia y en el Congo, en todas partes es así. Ahora, lo que nos toca a nosotros, francamente creo que si uno ve el proceso, se ha logrado una propuesta de amplísima unidad, no solo en la ciudad, sino en el conjunto del país, que es la carta imprescindible para pensar en triunfar. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que importa es la mirada de la sociedad, del pueblo, de la ciudadanía, y si uno ofrece una propuesta que tiene diversidad de personalidades, diversidad de género, diversidad de afluentes políticos históricos, en fin, todo eso es valorado por la sociedad y además hay una intuición de que hay eso muestra una voluntad de triunfo, ¿no es cierto?, y de grandeza. Claro que cuando hablo de tensiones no lo digo eufemísticamente. La unidad es una unidad de amplitud y por lo tanto hay núcleos que no logran lo que son sus aspiraciones, hay algunos lastimados, algunos que efectivamente puede haber actos de injusticia, pero en términos políticos para la ciudadanía, francamente creo que va a haber una oposición muy fuerte, muy interesante. En la ciudad hay una fuerte presencia juvenil, obviamente lo de las mujeres que ya es un tema legal ahora, que ya es un triunfo. Pero también hay una presencia juvenil, hay muy buen nivel de algunos, de una parte sustancial de los candidatos. Con lo del AMES, bueno, vos sabés que nosotros empujamos la candidatura de Mariano Recalde, sin embargo, bueno, creo que es una búsqueda interesante, legítima, con vistas a tener también una propuesta superadora a la sociedad porteña y de cualquier manera Mariano Recalde tiene un puesto determinante, el de primer senador que va a entrar. Así que, en fin, desde el lado nuestro yo estoy muy satisfecho y estoy optimista para iniciar ahora los 3 meses que faltan para conquistar el voto y triunfar en octubre en la primera vuelta. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? Apareció unos días antes del cierre de las listas algo que en este espacio habíamos charlado varias veces, que era el programa, la plataforma, y esto tal vez sea lo más interesante de este momento, porque ahora hay un documento, creo que tiene unas 27 páginas, con un recorrido bastante extenso y con no solo diagnósticos, sino con algunas propuestas muy concretas, digo. Tal vez sea el momento desde cada lugar de empezar a trabajar puntualmente con ese tema, ¿no? Sí, nosotros venimos charlando mucho eso, efectivamente, Pablo, porque es la otra cosa que le da sentido a la propuesta, ¿no? Que sea una propuesta democrática amplia y que a su vez sea una propuesta específica a la sociedad. Por lo tanto, y yo te digo con toda franqueza, como estuve hasta el sábado a las 3 de la mañana metido en todo eso, lo hojeé, pero no lo estudié. Sin embargo, como primer propuesta, me parece interesante, efectivamente, como para iniciar un debate sobre los contenidos y bueno y los puntos específicos a plantearle a la sociedad. Tiene una visión progresista de distribución de la riqueza, de recuperación de las políticas de memoria, verdad y justicia, derechos humanos, lo de género, la recuperación de los ministerios. allí no incluyen de cultura. Creo que es una insuficiencia del documento, porque habla de la recuperación de salud, de trabajo y ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología, claro. y no menciona cultura. Por eso creo que es una buena base para el debate. Pero bueno, en la etapa que viene, ¿no es cierto? En el marco de la militancia para convencer a la ciudadanía de que nos vote, porque eso es lo que viene ahora, sin prisa y sin pausa, ¿no? El rol de la militancia. Claro, bueno, en ese sentido, para alguien que no lo sepa, cuando decís, bueno, es lo que nos queda por delante, sos candidato, Juan Carlos, así que también vas a tener que estar, transitando la calle, hablando con los vecinos y planteando y llevando a cada rincón lo que piensan proponer como legisladores. Sí, efectivamente, sí. Claro que los candidatos tienen que ir para el lado que vos planteás, Luisa, porque claro que hay que estar en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, porque te escuchan y te ven cientos de miles de millones, pero la idea es estar más que nunca cerca de la sociedad, cerca de los ciudadanos, ¿cierto? En nuestra ciudad y yo creo en todo el país. Pero a fuer de ser reiterativo, quiero insistir en el tema de la militancia, pero ya no solo como una cuestión principista, que tiene que ver con el sentido de la política, sino como una cuestión de índole práctica. Nosotros podemos y catalizar a cientos de miles de militantes en el país, porque hay un gran entusiasmo por todo lo que venimos conversando en la propuesta nuestra de Fernández Fernández, de los candidatos en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias del país. Y porque hay una fuerte conciencia que hay que dar vuelta a la página de la historia. Entonces, hay que hacer que cientos de miles de personas se transformen en ciudadanos militantes por el voto estos 3 meses y de ese modo contrarrestar la desventaja que tenemos en los medios de comunicación que lo domina el macrismo, ¿no? Por eso insisto mucho en esa cuestión. Juan Carlos, junto con, transitar la calle, hablar con ciudadanos, ciudadanas, tratar de convencerlos, tendrán por delante también que llevar una propuesta de transformación y cambio, porque hoy lo decíamos cuando abrimos el programa, que la realidad es tan tremenda, tan dolorosa, y cualquier indicador que tomes demostrará que Cambiemos ha destruido a la Argentina, ¿no? En educación, en salud, en economía, en pequeñas y medianas empresas, no hay lugar que no haya sido arrasado por esta gestión. Sí, incluso los de hace 2 o 3 días, el tema de los 4 millones de personas con problemas de empleo, 2 millones de desocupados, 2 millones de subocupados, el tema del 6% de la caída de la actividad económica, en fin, la caída del salario y las jubilaciones. La verdad, en términos sociales, la situación es muy grave, por lo tanto va a haber que tener una gran determinación para recuperar los resortes principales de la economía. Pero yo creo que hay una gran convicción en que hay que hacer un shock redistributivo. Poner el caballo adelante el carro, pensar en que lo primero es mejorar los salarios, mejorar las jubilaciones, que haya crédito barato para las pymes y que generen trabajo, que haya una reforma en el sistema financiero pensando en que sea pensando en el servicio y en los usuarios, en fin, y recuperar el rol del Estado, porque si no, no hay nada, no se puede hacer nada, y sacar a los mercados de la posesión de la economía y transferírselo al Estado, que en definitiva lo maneja un gobierno elegido por un pueblo. Así que yo creo que va a haber una gran firmeza, pero también si tenemos una gran elección, Luisa, eso nos va a generar una fuerte legitimidad y más poder para llevar adelante esta tarea tan titánica que tenemos por delante. Bueno, Juan Carlos, te mandamos un abrazo y nos seguimos reencontrando cada lunes. Chau, Luisa, chau, gracias. Hasta luego. Juan Carlos Cuña.